amigos, ni enemigos, tu silencio no los contra todos. Los que trabajan se olviden de los parados y los que están libres.